Vamos a meternos en, para distender y para cerrar, en los pocos minutos que nos quedan, con el Bafisi. Se viene el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, y viste que cuando vos agarrás la agenda, la grilla de este tipo de festivales, para quienes nos gusta el cine, pero que tampoco es que andamos conociendo a todos los directores y a todas las películas, a veces casi que elegís a dedo o elegís por temática. Está bueno que alguien que entiende el asunto nos pueda ayudar a recomendar películas para asistir al Bafisi, y para eso lo convocamos a Jason McNamara. Estuvo hace poco aquí en el programa de Luis Sangió y Rosaura Barletta, porque también en su momento estuvo de estreno con su película El Mensajero, que muestra el idealismo periodístico de Robert Cox, que la verdad es que es un canto a la comunicación. Y bueno, nos gusta recibirlo a Jason aquí, a modo de, él es periodista, pero digo, a modo de casi de columnista de cine, si nos lo permite. ¿Cómo está, Jason? Hola, muy bien, muchas gracias por recibirme telefónicamente hoy en el programa. Es la primera vez en el programa de La Retaguardia. Dale, exacto. Él es ya entendiste cómo es que hay, que la radio tiene un nombre y este programa tiene el mismo nombre, porque nadie lo entiende. Es difícil de explicar, pero el programa preexiste a la radio, y cuando empezó la radio dijimos, bueno, si ya nos conocen como La Retaguardia, pongámosle el mismo nombre. Claro. Y ahora estamos en un brete porque... Es un gran nombre. Bueno, Jason es australiano, pero está aquí en Buenos Aires viviendo. Y nos gustaría que nos dijeras qué películas del Bafisi no nos podemos perder, Jason. Bueno, yo creo que lo que tiene el Bafisi, que a lo mejor es de interés para los oyentes, es una cantidad importante de documentales políticos que son muy interesantes, muy diversos en sus formas, ¿no? Hay, me llamó mucho la atención una película que encontré en el catálogo, porque hace un año más o menos un amigo me había invitado a la casona de la esquina de mi cuadra a ver material crudo que había recolectado un amigo compañero de él, quien era ni más ni menos que el nieto del ex dictador boliviano Obando Candía. Uh-huh. Y bueno, y este muchacho en su casa había encontrado una cantidad importante de material fílmico que pertenecía a sus padres, de modo de un registro familiar, ¿no? Uh-huh. Con imágenes inéditas. Y bueno, este año en Bafisi el nieto, que se llama Mauricio Obando, estrena esta película, se llama Algo Quema, en donde él sale a buscar la figura de su abuelo, y bueno, las verdades incómodas de la historia de la dictadura boliviana de su abuelo. Uh-huh. Eso por un lado. Después está... Perdóname, ¿es algo así como la aparición de los ex hijos de genocidas aquí en la Argentina? Digo, con esa mirada crítica y rupturista, ¿o...? Sí, absolutamente. Sí. Un muchacho que como se vio el año pasado, de hecho, con otra película muy interesante chilena, que si sale en salas, recomiendo ir a verla, que se llama El Pacto de Adriana, que es la sobrina de una ex agente de la DINA. Uh-huh. Y que rompe de alguna manera con el pacto familiar de silencios y de complicidad, digamos, con la mentira. Así que un poco va, yo el documental no lo vi, pero me parece, habiendo hablado con este muchacho, que va un poco hacia allá. Después está el documental nuevo de Pino Solana, Viaje a los Pueblos Fumigados, que estuvo estrenado en Berlín este año, en que, bueno, él va buscando retratar el impacto del modelo transgénico en los pueblos agrícolas de, creo que son 7 provincias que él registra. Eso son 2 proyecciones, el 19 de abril a las 20 horas en Villas Recoleta y el 20 a las 14 horas. Habría que comprar entradas porque me parece que van a volar para ese documental. Sí, y además, más allá de cualquier opinión que podamos tener sobre las posiciones políticas de Pino, la verdad es que cuando el tipo va al territorio a registrar, es un gran documentalista, es un gran cineasta, lo ha demostrado ya con otras películas que siguen esta temática de salir a investigar esas cosas de las que se habla poco en los medios tradicionales, y el cine es una manera de masificar estas problemáticas también, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, no, y me parece que en Argentina inclusive es un tema que se ha intentado tapar a todo costo, y es importante que una persona con un peso importante como tiene Pino Solanas lo levante y que llame la atención, porque si no es sumamente difícil hablar de lo que pasa en el interior del país, pero sobre todo esta temática que tiene encima una nube negra de corrupción y de manipulación, de violencia, muy importante. Uh-huh. Después hay otra película que es un documental más bien histórico, que se llama Esto no es un golpe, y entra en la competencia oficial argentina. Es un retrato a través de material de archivo y de entrevistas del primer alzamiento de los Carapintadas. Ajá, sí, en sí. 87. Escuché algún comentario de esa película. Es muy loco porque es un momento ya no tan reciente de la historia argentina, pasaron muchísimos años, pero sin embargo no el cine no se había metido con esa parte de nuestra historia. Sí, es interesante. Yo creo que yo, que hice una película sobre la dictadura ubicada en el, con una historia ubicada en la dictadura, me parece que hay otras épocas de la historia argentina más recientes que todavía faltan mucho por hacer en el cine documental. Uh-huh. Y creo que los años 80, la época de Alfonsín, Menem, ni hablar, son espacios y tiempos que son muy ricos, digamos, uh-huh, para explorar, indagar y cuestionar un poco nuestra realidad, que es lo que el documental sirve para lograr, ¿no? Una reflexión sobre el pasado para pensar un poco mejor nuestro presente. Jason, ¿cómo se llama esta película? Esto no es un golpe, se llama el documental de Sergio Wolf. Ese también tengo la sensación, no solo porque es de competencia oficial, sino porque los críticos lo han señalado como una muy buena película, posiblemente vuelan las entradas, así que eso creo que son 3 proyecciones. Una, la que tengo anotado yo para ir a ver, es el 18 de abril a las 18:45 en Villas Caballito. Uh-huh. Y después hay uno el 15 de abril en Recoleta a las 17:30. Esas son mis 3, digamos, recomendaciones. Después hay, como vos bien señalaste, hay muchísimo para ir a ver. Un documental, por ejemplo, que se llama Teatro de Guerra, que es la ópera prima en el cine de la artista plástica Lola Arias, donde ella lleva su obra de teatro Campo Minado a un formato documental. Uh-huh. Y básicamente vemos a ex soldados argentinos y británicos de Malvinas encontrándose para llevar adelante y actuar en una obra de teatro. Uh-huh. De modo de registro, ¿no?, de esa experiencia y ese experimento muy particular. Uh-huh. Y bueno, y Bafisi hace muchas cosas muy interesantes. Este año van a dar un montón de películas del director norteamericano John Waters, conocido por sus películas de culto, en donde hasta su muerte actuaba en casi todas, la drag queen Divine. Uh-huh. Y se van a dar, creo que, 8 o 9 películas de él, en el Gaumont, en Recoleta, en Caballito, entre otras actividades especiales que van a dar. Pero coincido con lo que habías dicho, es sumamente difícil elegir porque son más de 400 películas. Sí, sí, porque y porque además lo que pasa es que las desconocemos a las mayorías, entonces hay que fijarse bien en las en la sinopsis o jugar mucho con el googleo de los directores y las directoras, porque ahí uno se encuentra con películas que no es una exageración decir que no vamos a tener otra ocasión de ver. Y la verdad es que a mí me pasa de recordar algunas películas que vi en festivales de cine independiente, que algunas de ellas las vi por casualidad, otras las vi buscando la temática, y que son tengo el recuerdo de haberlas visto, y vale la pena sumergirse en un festival de cine independiente como el Bafisi, que además, las entradas no son tan caras como la del cine habitualmente, así que claro, también se puede aprovechar por ese lado. Incluso creo que se pueden sacar online, como para no comerse largas colas en la en el intento de compra. Jason, claro. Nos quedamos sin programa, pero ojalá te podamos tener el miércoles que viene aquí para charlar de algo totalmente distinto a esto que estamos hablando del cine. Una experiencia que nos contaste de Australia, que nos parece que está bueno abordar aquí, contar, no sé si copiar, pero sí al menos contar y conocer. Así que si podés, te esperamos el miércoles por aquí. Buenísimo, gracias chicos, les mando un abrazo. Un abrazo, nos vemos mañana seguramente en la ronda. Sí, chau.